A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Aquí estamos mirando guerras y conflictos domésticos. Es cierto que es un tiempo complejo en ese sentido en el mundo. Queríamos comenzar precisamente por algunas repercusiones o rectificaciones que ha tenido que hacer el gobierno de Estados Unidos por declaraciones de Biden respecto a sacar del poder a Putin, ¿no? Sí, es una anuncia insólita, pero los asesores ya empezaron las correcciones. No es excepcional. Biden no tiene mucho sentido, está perdiendo los papeles constantemente y constantemente tienen los asesores hacer correcciones. Las últimas declaraciones que hizo peligrosas es como Putin va a ser reemplazado y no va a servir como presidente, no va a terminar la presidencia. Y eso implica un conflicto más profundo, unas cosas raras que podrían resultar en una guerra. Y ahora las rectificaciones están en marcha. Los asesores están diciendo que no era correcto y Biden tenía que dar paso atrás, diciendo que no está llamando por un golpe y simplemente está diciendo que el presidente Putin es es un dictador autocrático, pero no diciendo reemplazar el gobierno de Putin con la implicación de un golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Bien, más allá de este episodio, que es toda una, también una, como usted dice, un reflejo de lo que es Biden, pero ¿qué dejó la presencia del presidente de Estados Unidos en esa serie de cumbres que estuvo en Europa a nivel de OTAN, de Unión Europea, del Consejo Europeo? ¿Qué balance se puede hacer? Es un documento, es una reunión que no tenía mucha significación porque los europeos están un poco cautos, saben que Biden está siempre perdiendo los papeles y creo que están tomando cautela para evitar un compromiso por parte de Biden que los involucra en una guerra, en conflictos mayores. Están buscando que Biden baja la temperatura, que Biden trata a arreglar reuniones anteriores de las declaraciones formales. Yo creo que Europa busca encontrar alternativas a Rusia, pero no han tenido mucho éxito. El petróleo sigue siendo una dependencia de Alemania y creo que la situación podría resultar en algún rectificación términos de comercio. Europa va a buscar con Arabia Saudita y otros países fuentes de petróleo y simplemente es un tiempo para Europa encontrar alternativas a Rusia, pero hasta ahora no han tenido éxito. Estados Unidos se manejó como una fuente alternativa para proporcionar precisamente hidrocarburos a Europa. ¿Puede hacerlo? ¿Está en capacidad de sustituir lo que Europa traía de Rusia? No, en el corto plazo no, pero en el medio plazo podría encontrar con los sauditas y otros fuentes de petróleo que podría reemplazar Rusia, pero no en el corto plazo. Bien, pero la estrategia es de Estados Unidos apurar a cortar todo vínculo de la Unión Europea con Rusia, evidentemente, ¿no? Sí, es una política de imponer sanciones, restricciones para bajar la economía de Rusia, para forzar al pueblo ruso rebelder contra Putin. Es una táctica muy clara, que Rusia tiene sus fuentes de mercados, como China, tiene India, tiene otros países que podrían servir como alternativa a las sanciones europeas. Sobre el conflicto en sí, Petras, ¿qué le gustaría decir esta semana? Se anuncia que mañana, o mejor dicho que este martes, hay otra ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Rusia anunció que se iba a concentrar más en la operación en torno a la región del Donbass. ¿Qué le parece a esta altura de lo que está ocurriendo? Es una táctica ahora reconociendo Rusia, pero por el hecho que es muy costoso seguir en el parte occidental. Entonces buscan a extender la influencia en Donbass, donde tiene unos apoyantes locales que podrían servir como punto de lanza. Y creo que es una decisión por Rusia modificar las posibilidades de conquista en Ucrania, pero sin dejar a un lado un conflicto regional que podría extender su influencia. Rusia ahora reconoce que los conflictos en Ucrania son prolongados y sigue con Kiev y otros lugares. Pero también Ucrania con Zelensky reconocen que era un error buscar apoyarse en el mundo occidental en alianzas formales, de ser un afiliado de OTAN. Ahora Zelensky habla de una neutralidad, que era una posición más realista desde el comienzo. Yo decía eso en entrevistas anteriores, de que la única posibilidad para Zelensky sobrevivir es mantener neutral y no integrar la OTAN. Y parece que las negociaciones están en marcha sobre esta base. Yo creo que eso podría terminar la guerra, pero uno tiene que esperar que los poderes de OTAN sigan presionando a Zelensky para quedar. Y uno no sabe si Zelensky y su declaración de neutralidad podría mantenerse. Es muy dependiente de los países de OTAN por asentamientos, por apoyo financiero y apoyo militar económico. Entonces es complicado, pero yo creo que la marcha hacia un acuerdo Rusia y Ucrania con Zelensky podría funcionar y por lo menos bajar la temperatura de la guerra. Muy bien, yendo a otros temas, viniendo aquí a nuestro continente, Petras, queríamos tener una mirada sobre El Salvador, donde se ha instalado un régimen de excepción aprobado por el Congreso por una oleada de violencia de las bandas organizadas que ha llevado al presidente Bukele a presentar esta iniciativa, e incluso ha dicho se han detenido a cientos de supuestos integrantes de estas pandillas y ha dicho que no va a gastar más dinero en alimentarlos a los nuevos detenidos. ¿Qué se puede decir a partir de este panorama de la situación en El Salvador? Bueno, El Salvador es un gran crimen del mundo occidental, que firmaron un pacto de paz que no era paz, era simplemente que los movimientos populares sacrifican sus demandas. Y ahora los bandas de violencia siguen extendiendo por todo el país. Una persona que sale por la calle está jugando su vida. La violencia es tan extendida arriba y abajo, en el campo, en la ciudad. Es imposible un país sin ninguna ley, sin ninguna justificación, sin ninguna manera va a aumentar los que quieren exiliarse del país. Hay miles y miles de salvadoreños que la única forma de evitar el asesinato y salir del país y buscar camino a México y a partir de México a Estados Unidos. Los Ángeles está llenando con inmigrantes de Salvador que buscan formas de evitar el terror que está generalizado. No hay ningún control de ninguna parte. Las bandas luchan contra la ciudadanía, contra los mismos grupos, y es un terrorismo generalizado. Bien, el otro apunte que queríamos plantearle respecto a América Latina, de Colombia, donde el candidato más votado, Gustavo Petro, eligió compañera de fórmula a Francia Márquez, que viene de la lucha ambiental, en esta carrera por las elecciones presidenciales que se vienen en Colombia. ¿Qué perspectivas se pueden tener, qué expectativas de esta fórmula y de esta propuesta? Puede ganar las elecciones, entrar en el gobierno y bajar alguno de la represión que existe y sigue existiendo en el campo, particularmente con los movimientos sociales y los grupos de derechos humanos. Petro no es un gran presidente ni un gran cambio por la izquierda, pero por lo menos es menos terrorista que Uribe y los anteriores Duque y los demás. Es el mal menor y uno debe mirarlo como eso, como un paso hacia una democracia sin un demócrata. ¿Otro tema que quiera mencionar en el final, Petras? Sí, aquí en Estados Unidos está creciendo el número de personas que no tienen casa, que viven en carpas y viven en el camino, y las autoridades no tienen alternativa. En algunos lugares como Seattle los ofrecen un departamento pequeño, tamaño para un perro, menos que para un pueblo. Los problemas de casa está generalizado en el país. Los alquileres están subiendo, los precios para casas está creciendo y no hay ninguna forma de compensar el pueblo con nuevos salarios que podrían beneficiar al pueblo y permitirlo a vivir en casa, sino en la calle, en las carpas. Muy bien, profesor Petras, como siempre, un gusto contactarnos. Le mandamos un abrazo desde Montevideo. Hasta la semana próxima. Un gran abrazo para vosotros y espero que tenemos mejor noticia para informar sobre la guerra en Ucrania. Así es, que así sea. Abrazo, Petras. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.